no nos permite estacionar. No nos permite la llegada. Vamos a tener que cambiar el horario, vamos a tener que hacer de 17:30. 17:30 a 20:30. Sí, vamos a tener que cambiar el horario. Así que, pero estamos, estamos aquí en vivo hasta las 19 con Frecuencia Show, nuestro clásico semanal que te hace compañía desde hace ya casi 20 años, junto a todos nosotros los que estamos acá. Damián Espadea en la operación técnica. Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico. Estamos viendo justo los incidentes en la llegada de Massa a la Casa Rosada. Hoy es la superjura. Hoy es el día en que jura el superministro, el flamante superministro, que viene a solucionar todos los conflictos todos de la Argentina. Todos los males de la República. Pero hubo incidentes, y hubo scratches. Bueno, mi nombre es Nicolás Di Nobile y estamos con todos ustedes compartiendo nuestro clásico semanal. Si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, bajar la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Si querés mandar tu audio de voz a la box, lo haces al 1164007047 en @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter también nos encontrás. Ahí podés pedir a tu artista y tema favorito para Frecuencia Fans. También podés hacerle preguntas a Joey Luna. Exacto, Joey Luna. Joey Luna. Joey, ¿no? Joey Luna. Joey Luna, que va a estar con nosotros hoy en directo desde Paraguay para todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es venezolano, pero está ahora en Paraguay. Así claro. Que Joey Luna hoy con nosotros presentando. Después lo tenemos de fondo ahí. Está muy bueno el tema. Nena Mala se llama. Está muy bueno el tema, sí, sí. Así que tenemos mucho para compartir en esta tarde. Tenemos actualidad, algo de deporte. Tenemos bastante. Tenemos Frecuencia Retro también, ¿eh? Ahí estamos escuchando a Chowi. Me confiesas tus pecados como si yo fuera un cura. Que te portan mal siempre cuando está oscura. Lo que me gusta es que tú siempre pecas conmigo. Eres una niña mala y quieres castigo. Que la pegue contra la pared. Que le haga duro porque el cabrón que ella tuvo nunca se lo hizo como es. Es que voy a quitar la bebé, yeah, yeah. Es una niña mala, siempre que lo hace con ganas. La nena quiere romper la cama, pa' que la pegue contra la pared, contra la pared. Tiene un culito bonito, cuando yo lo veo yo se lo bendigo. Ay muchacha, qué rico, cada que me ve tú me pides castigo. Cada que me ve me pides castigo. Ey, ese culito no es mío, pero cada que me llama yo lo hago. Y con el partido al lado o al lado, tú me tienes alborotado, imaginándome cosas que no se han inventado. Es que tú eres otra cosa, súper poderosa, y en la cama te vuelve una y diosa. Y eso me encanta, cuando te me pegas y te sube la falda. Ey, todo se me levanta, no te hagas la buena que tú no eres una santa. Con ganas, la beba quiere romper la cama, pa' que la pegue contra la pared, contra la pared. Tiene un culito bonito, cuando yo lo veo yo se lo bendigo. Ay muchacha, qué rico, cada que me ve tú me pides castigo. Yeah, yeah, yeah, yeah, que Dios te guarde porque te voy a dar, hasta que tu piel empiece a temblar. Contigo activo mi instinto animal, eres bella, quita yo más. Y dale, suéltate, que todo un perreo contra la pared. Ay, dale, atrévete, que esta noche, baby, es de TVT. Pa' recordar otra vez, esa bella que era contra la pared. Ay, dale, atrévete, que tú eres bandida y lo sabes. Es una niña mala, siempre que lo hace con ganas. Ella quiere romper la cama, pa' que la pegue contra la pared. Contra la pared, tiene un culito bonito, cuando yo lo veo yo se lo bendigo. Ay muchacha, qué rico, cada que me ves tú me pides castigo. Hey, yeah, yeah, yeah. Esto es pa' mi gente, es mi guía, pa' la niña y pa' los panas, pa' toda la gente sana, que desde afuera se le extraña. Hecho Willy Luna, Luna, pa' todos los que esperaban. Hey, yeah, yeah, yeah. Ya el baby, sube pa' que suene happy, happy. Que pa' nosotros esto es fácil. Si el music, we make music. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Frecuencia Show. How you going? To San Francisco. Bueno, hay incidentes alrededor de la Casa Rosada porque hoy es la jura del superministro Sergio Massa, que a cargo de la cartera de economía y no sé cuántas carteras más, ¿no? Carteras por ahora. Sí, agricultura, en sus manos, veremos cómo producción y economía. O sea, toda la parte que podría recaudar dólares, ¿no? No solo asume él, sino también su gabinete. Su gabinete, y hay varias personas que asumen de la cámpora. Por ejemplo, en la AFIP, Castagnaro va a estar. No se sabe si sigue Pese en el Banco Central. Sí, creo que sí. Pero era uno de los que estaba en duda. A la que Batakis la volaron a la Nación. Pero Batakis no llegó a cobrar un sueldo de ministra. Tuvo 24 días. 24 días, así que hay que hacerle los descuentos para que no cobre el sueldo completo. Lógicamente se lo van a pagar. Y la mandaron al Banco Nación. Al banco, creo. El que no estaba muy contento fue el presidente del Banco Nación, que se enteró por celular que dejaba de ser. Bueno, esperemos presidente. Que mejoren las cosas para el país, básicamente, ¿no? Esperemos. Bueno, basta de usurpación. Desde hace más de 2 años, periodistas, comunicadores, trabajadores de prensa, afiliados y afiliadas a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, estamos diciendo basta de usurpación del complejo cultural, deportivo y educacional que nuestra organización posee en Moreno, provincia de Buenos Aires. Es una lucha que ya viene llevando la Unión de Trabajadores de Prensa desde hace mucho tiempo. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, nunca respondió a los pedidos de audiencia solicitados por la UTBA y tampoco respondió el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Qué extraño tanto silencio. Así que nos sumamos a esta iniciativa de nuestros compañeros. Basta de usurpación y devuelvan los terrenos que le corresponden a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, en Moreno. Exacto. Que aparte es para el bien de la asociación, para que puedan disfrutar, para hacer distintas actividades culturales, educativas, recreativas, claro. Bueno, así que continuamos con este programa de hoy, donde tendremos muchas cosas para compartir con ustedes. Si querés mandar tu audio de voz a la Vox, lo podés hacer. Lo haces al 1164007047, 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. La que tuvo un buen gesto para con su ex fue la China Suárez. Nico Cabré hace unas semanas que abrió su Instagram por primera vez, tuvo algunos inconvenientes en cuanto... Lo abrió y lo cerró porque se lo habían hackeado y ahora lo volvió a abrir. Y la China Suárez lo empezó a seguir, sigue a su ex y le dio el visto bueno y muestra que tiene muy buena onda. Tiene unas cuantas ex Cabré en su haber. Cabré tiene toda la farándula son ex de Cabré. Tiene una arena ahí para que con lo todas anduvo. Sí. O sea, si nos ponemos a enumerar, son un montón. Fandiño, Klosterboer, la hija de Araceli. Laurita Fernández, la hija de Araceli González. Con la que se casó es Eugenia Tobal. Sobre Fandiño ya la dije. Bueno, con la China que tuvo su hija. Con la China. Klosterboer la dijimos. Celeste Cid también. Celeste Cid. Agustina Cherry. Bueno, ahí ya llevamos 10 más o menos. Sí, sin repetir y sin soplar. Y nos faltan todavía. Sí, sí, algunas que no son conocidas. Y faltan conocidas también. Pero bueno, así que ya tiene su Instagram. Tiene su Instagram, Cabré, así que a las fans a seguirlo. Y su ex que le dio el visto bueno. Claro, creo que lo había hackeado porque era Nico Cabré 80 y pico, 80, una cosa, sí. Algo así. Y después le hicieron una cuenta que terminaba en vez de un cero con una O. Claro. Y ahí fue que lo habían... Ese fue el problema. Vamos a continuar con un poquito de música en esta tarde. Y enseguida continuamos. Se viene Chogu y Luna, que ya nos está esperando desde Paraguay. Y se viene Frecuencia Retro también. Exacto, con todo 18:30. Perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente pura. Sentimentalmente nuestro por ahora. He sentido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve tus orillas, serenamente quisiera dormir. Serenamente. Y si un día te encontrara una mañana, Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Envite It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Agradecemos como siempre a Vicky and Sweet. Vicky and Sweet. Hoy trajo todo, ¿no? Con todo hoy. Hoy completito. Increíble. No solamente mate. Es que ella es completa, ¿viste? Ella es una mujer mate ideal. Estamos, acá nos vinieron a visitar las chicas del Club de Fans. Nunca voy a olvidarte de Cristian Castro. Bueno, ahora, buenas tardes a las chicas. Queremos que nos comenten a ver qué les parece todos esos looks raros. Todos esos looks raros que tiene. ¿Qué les pasa? Color de pelo distinto todos los días. Pero bueno, es muy original. Es su, muy, claro, es su look. Es su pero ella lo apoya. Innova sus looks. La bandera despliegue. Vamos, la banderita de Cristian. Ahí está. Ahora tiene que sacar la foto. Es de Frecuencia Fans, es uno de los número uno. Siempre suena acá Cristian. Y se vienen de lejos, ¿eh? Después nos van a decir de dónde vienen. El mejor club de fans de Argentina. Nunca voy a olvidarte. Bueno, continuamos en esta hermosa tarde compartiendo nuestro... Bueno, no hubo arreglo con Rossi, ¿eh? No hubo arreglo con Rossi y hay una polémica con Juan Román Riquelme que lo quiere colgar. Un año tiene le falta de contrato, lo quiere colgar. Lo quiere a como Rossi. Frizar, ¿no? Exacto. Dice Miguel González, el representante de Rossi, lamentablemente no hubo acuerdo. Agustín quería seguir, pero no nos quisieron escuchar. Sí, el tema es que para rescindir el contrato va a ser complicado. Boca puede no aceptar la rescisión de contrato y él quedar entrenando, corriendo, como dijo Román, alrededor de la cancha. Dijeron, ¿es esto o es esto? Molesta lo que dicen, ofrezco hacer público por televisión el arreglo con Amial o Riquelme. Veremos quién miente, ¿eh? Ahora, Román no se acuerda que cuando él tenía litigios con Macri, que inventó el topollillo, era por un problema económico. Sí. Entonces, como jugador tenés una postura y como dirigente tenés otra. Entonces, lo que pasa es que es como que está demostrando la hilacha también, ¿no? Obviamente, y esta comisión o este... Consejo de Fútbol, como le llaman, creo que le va a traer grandes dolores de cabeza a Boca Juniors, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya se libraron de Izquierdos, un jugadorazo, o al menos un referente del plantel, todo por las mismas polémicas, o por ahí por la camarilla de la búsqueda de premios y demás, que en su momento Riquelme también lo hizo. Y ahora Rossi, uno de las de los puntos Fede fuertes. Es uno de los mejores jugadores del plantel. Claro que sí. Rossi es atajador de penales, un excelente arquero. Y lo necesitan. Y un arquero que puede que tenga proyección mundial, ¿por qué? Porque está ahí junto con Armani peleando cabeza a cabeza para ir al mundial. Uh-huh. Veremos quién gana la pulseada. Y Rossi, bueno, igualmente el titular va a ser Dibu Martínez. Claro, pero sí, tenés que tener un buen arquero de reserva. Mirá cuando se lesionó Pumpido, estaba Goicochea, que después fue muy importante, sí, para que Argentina llegue a la final. Una figura que se atajó. Una figura. Que no era muy buen arquero, pero atajaba penales. Bueno, continuamos con esta hermosa tarde. Si querés enviar tu audio, hacelo al... Lo haces al 1164007047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Una temperatura de 14.6, agradable. 14.6. Hoy está primaveral fresquito, sí, ¿no? Sí. Una tarde que se deja llevar. No parece invierno. No, el invierno es como que viene menguando, ¿no? Es como que viene light. Claro, yo recuerdo años atrás, era a esta hora, ya no, estaba haciendo 8 grados, 5 grados. Años atrás, cuando yo me acuerdo que hasta teníamos que usar para ir al colegio el pasamontaña. Había escarcha a la mañana. Y ahora... pasamontaña, ¿te acordás del pasamontaña? Y sí, era un mes entero de... Los guantes, la bufanda. Un mes entero de temperaturas de 0 grados a 1 grado. Ahora está como más cálido. Acá hay olorcito a la sopa paraguaya porque en honor a Chowi, claro, Vicky hizo sopa paraguaya. Ella hace siempre la comida temática. Temática. En cuanto, siempre con respecto al invitado que vamos a entrevistar. Bueno, podemos dedicar ya para la chica, que se llama Linda Tono, un tema de... Ahí va. Ahí está, el 1. Para Nunca Voy a Olvidarte y para todas las fans. Cristian. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir. We'll

de la tarde con todo. Y antes se viene Frecuencia Retro, ¿no? Con todo hoy, 18:30. Vamos a tener una selección hecha por el señor operador Damián Espadea, que está para quedarse y escuchar la box hasta las 19. Y después de las 19, Frecuencia Fans. Pero antes, enseguida, Chau y Luna. Chau y Luna. Desde Venezuela, en este caso desde Paraguay. Y desde Paraguay. Es de Venezuela para todos los, para toda América, en vivo. Bueno, acá está Melina con nosotros, bienvenida. ¿Cómo andan? Presidenta del Club de Fans, nunca voy a olvidarte. Sí, ya quedamos todos de acuerdo. Muy bien. Ya te nombramos presidenta. Sí, sí, ya nadie tampoco quiere acá estar de este lado. Bueno, una vez más, hace mucho que no venías por acá. Sí, sí, digamos, con esto que estaba con la pandemia, que andábamos medio enfermos, pero bien. Ahora salieron otra vez de Rotation. Empezamos de vuelta. Por suerte estamos ahora, bueno, con Cristian más presente acá en Argentina. Claro, ahora están que bailan. ¿Dónde está parando Cristian? En una Christian? Pata, porque Cristian está grabando Canta Conmigo ahora, ¿no? Sí, estamos felices. Ayer fuimos a la grabación, por ejemplo. Y dice que las dejaron entrar al estudio. Mirá qué bueno. Un estudio hermoso, ¿no? Sí, gigantísimo. ¿Dónde es el estudio? En Don Torcuato. Don Torcuato. Lejos. No, pero sí, ellas sí. Por Cristian se patean todo. Van sí, a todos lados, ¿no? Fuimos tren, subte, tren. Claro. Mira, vienen hasta acá a la radio, que nosotros estamos en Quilmes, pero ellas vienen de... Yo vengo de Varela. De Varela. De Varela, pero ahí de Azul. Sí, hoy, claro. Sí, mi compañera Paola, ella es de Azul, y bueno, como siempre manda audio, dijo, bueno, estaría bueno conocer la box. Dije, bueno, vamos, le digo. Esta es la box. La box, quería conocer. Una radio que es muy amiga de Cristian Castro, ¿no? Un día lo tendríamos que traer acá. Ahora que está acá cerca, claro, ¿cómo hacer venir? Yo les decía, hay que acercarse allá y hacerle la nota. Y él después... Él atiende a todo el mundo, no tiene problema. Sí, sí, sí. Ayer había gente de Aventurados, del programa de Ventura. Estaban en la puerta como nosotros, unos más. Y Cristian le dijo, ¿quieren pasar? Y pasaron. Claro, sí, él te y da... Y bueno, obviamente primero le hizo la entrevista, ¿no? Claro. Bueno, Cristian, que tiene un rol preponderante en ese jurado de 100 jurados, ¿no? Él y el Puma. Él y el Puma. Como claro, el Puma. Sí. Pero el Puma está como medio... Yo lo veo como... Y el Puma tiene dos lo veo pulmones como nuevos. Desdibujado. Pero a Cristian se lo ve exultante con su look. Todos los días cambia de look. Él tiene energía juvenil. Claro. Sí, sí, está muy contento. ¿Qué opinan ustedes de esos looks? ¿Qué pasa con los looks? Esos raros peinados nuevos. Sí. Y bueno, toda la semana pasada estuvo con pelos de colores. Hasta es un ahora, innovador. ¿No? Sí, sí. Y bueno... Se lava y se va eso también, ¿no? No es que tintura. Es como papel crepe. Sí, sí, se lava y se va porque vos lo ves en las fotos a la noche que él sube y ya está con su color natural. Claro, ahí vaya a saber cuál es el color natural de él ya. Ya a esta altura calculamos que el negro. ¿Qué? No sé, no. Para mí es más tirando al blanco. ¿Cuánto tiene? Y bueno, ese ya es una Carmela. Bueno, el Puma cariñosamente. Sí. El Puma no sé. El Puma es tiene esa cabellera, gigante. Ese copo de nieve. Ahí hay producción de peine. Claro. Ahí se brushing. Claro. Es un sí, brushing. Sí, pero el más buena onda, sinceramente, elegante. Sí, elegante, buena sí. Onda, mirá vos. Sí, me nos hizo firmar un autógrafo. Mirá qué bueno. Mando saludo a Varela, mando saludo a Azul. Mirá. Digamos, pasó todo el jurado. Sí, tenía que haber agradado a Cristian Castro. Un saludo para Radio Box y Frecuencia. Y elegante también. Pasamos elegante. Bueno, ahora van a tener que ir de vuelta. Sí, sí, vamos claro. A la... Y van a prometer que nos van a traer el saludo. Claro. Sí, vamos van a enviadas ahí. A ver qué saludo tienen. Usted cuando lo ven a Cristian le dicen, no, ¿sabes que hay un de programa? Radio Box le voy a decir. Vos decís, claro, vos decís, le soy corresponsal. Me tienen que dar un autoadhesivo, yo voy. De Radio claro. Box, sí, enseguida. Ahí vamos a sacar. Vos decirle que venís de Radio Box y de Frecuencia Show y que nos mande un saludo, que siempre lo ponemos a toda hora. Sí, sí, él sabe. ¿Sabe? Sabe. Ah, bueno. Sí, digamos, rumores del manager o las personas cercanas, él sabe que ¿dónde está viviendo Cristian Castro? En Uruguay, tiene una casa. Sí. Vive, sí, se mudó a Uruguay. ¿Y acá en qué hotel está? De seguridad. Y yo calculo, está en el Sheraton. Ah, mira. De Pilar. Ah, en el Sheraton no de Pilar, claro. No Retiro, porque no están chicas, ahí están en el de Pilar. Claro, no. Tampoco más retirado. Sí, sí, igual estaba en el Hilton estaba en un barrio privado. Pero imaginamos no que eso se lo paga toda la producción de. Sí, yo calculo. Claro. No va a pagar él. Sí. Y él no sé, creo que el cachet era 150 mil dólares. 150 por 16, por todo el programa. Por 16. El mes que va a estar. Claro. Va a estar un mes nomás. Después ya. Digamos, la imagen es un mes, pero él graba 16 programas. Claro. Así que no, y después dentro de todo, bien, ayer bajó de la combi que venía para saludarnos y hablar con nosotras. Lo que sí, había tres clubes más, así que bueno, fue una guerra. ¿Estaba también, cómo es, la Burgos? No, no estaba. No, esta semana no estuvo, estuvo la anterior. En la semana fea de lluvia, ahí fue. Mira cómo se enteran que estuvieron dentro del estudio. Claro. Cuando no, se enteren. Todo. Cuando se enteren. Que nunca voy a olvidar que estuvo Don Torcuato. Les mandamos un saludo, ¿cómo es que se llaman? Las pollitas de. No, sí, estuvo, por eso digo, acá estamos con las chicas que fueron, después fueron. Pero ustedes, ¿hay grieta entre los clubes de fans o no hay grieta? No, nosotros tratamos de ser buenas compañeras. Ah, muy bien, muy bien. Y... Fair play, siempre de juego libre. Ser buenas compañeras, claro. Además las une el amor por él. Sí, sí, lo importante es ser buenas compañeras y llevarnos bien con el tema de Cristian, porque la idea es apoyar al artista. Claro, ¿no? Entre nosotros. Exacto. Así que bueno, si nosotros sabemos, por ejemplo, como te digo, está en el Sheraton. Vamos todas. Voy a guardar la información para mí. No, son solidarias en ese aspecto. Eso está bueno. ¿Entendés? No había alcanzado. Ahora, mira, todos los que están escuchando que son fanáticos de Cristian se enteraron. Ya deben estar haciendo. Sí, se están yendo al Sheraton de Pilar. Hay que ir al Sheraton de Pilar. Igual ya soliste de público conocimiento. La empresa que lo está contratando se ve fotos y todo. Y claro. Se ve que está ahí. Sí. Pero bueno. ¿Y cuáles son los próximos pasos de Cristian? Y bueno, este fin de semana, el 5 y el 6, va a estar México. Creo que Cuernavaca. O sea que se va seguro en estos días. ¿Cuándo vuelve a tocar? Después del Movistar Arena. No. Si Dios quiere y la producción firma, el 14 de febrero sería Movistar Arena y 15 Córdoba. Ah, bárbaro. De febrero. 14 de febrero, justo para el día de los enamorados. Sí, por eso digo, estamos viendo, porque siempre 6 meses antes salen a la venta y no pasa nada. Bueno, ¿con qué tema que de Cristian lo vas a presentar vos? ¿Qué tema quieren? Le vamos a regalar otro tema. Más ya que está acá la gente de azul. Acá se pueden sacar fotos ahora si quieren. Sí, pueden sí. Escuchar ahora, vamos a hacer una nota. Nunca con voy a olvidarte. Chogui Luna, por ahí se hacen fan de Chogui Luna también. Ah, puede ser. Que es un cantante venezolano. Venezolano que ahora está viviendo en Paraguay. Ah, está bien, muy bien. Está bueno. Así que este tema... ¿Con cuál vamos? Nunca voy a olvidarte, ¿no? Sí. Que lo presente. Por Melina. Y siempre nuestro recuerdo para la chica que estuvo acá con Jessy. Sí, bueno. Que nosotros... nos acordamos, me acuerdo ese día que había venido vos, Jessy. Sí. Y Jime. Sí, sí, bueno, no, Pau se conoce desde los 12, digamos, 12 tenía Jessy cuando... Empezó el club, ¿no? Porque estuvo acá en el estudio también. Sí. Sí nos pegó muy fuerte porque, bueno... Sí, digamos, a todos nosotros también. Por eso digo, como que también estábamos medio a veces... Por ejemplo, ahora con el tema de Cristian, que está... Sí. Jessica estaría como loca criticando sus looks, ¿no? Sus looks. Que siempre ella se fijaba y, bueno... dentro de todo, bueno, nosotros seguimos con el mismo espíritu. Pero eso del look, volviendo al look de Cristian, ¿es cosa de él o alguien lo asesora? Y no, yo calculo que le pagan por ponerse un color raro. ¿Ah, sí? Debe ser. Por llamar la atención, por dar que hablar. Además, ponele, es prensa gratis. Vos seguís hablando de él. Claro. ¿Entendés? Quieras o no, está hablando de él. Y del programa indirecto. Claro. El otro día estaba con la camiseta de San Lorenzo y el pelo de San Lorenzo. Claro. Bueno, por suerte, toda esta semana va a estar tranquilo y lindo, como digamos. Ah. A nosotros nos agarró, por suerte, con un trajecito color vino. Sí. Y cabello normal, por suerte. Cabello negro. Sí, bien peinado, por suerte también. Estamos felices. Engominado. Engominadísimo estaba, por si damos suerte y gracias a Dios que lo encontramos bien. Mirá si nos encontramos con un. Como en esta semana. Por suerte. Sacamos muy buena onda, Cris, como siempre. Y siempre apoyándonos. También nos de la tribuna, seguro que van a ver el programa. Que Cristian está así. Bueno, chicas, párense. Chicas, vamos con las banderas. Así que, no, bien, por suerte, todo bien con Cristian. Bueno, presente entonces el tema para no solamente su club de fans, sino para todos. Para todas las chicas. Para todo el club de fans, las azulitas, las pollitas, siempre Cristian Argentina también. Siempre Cristian también. Sí, bueno, como siempre, nos une Cristian y bueno, lo indispensable es que no nos peleemos, que no discutamos y que sigamos adelante todos por... Que estén unidas por Cristian. Sí, sí. Hay sí. que hacer un único club de fans que diga unidas por Cristian. Sí, y nunca sí. va a haber uno solo, ¿viste? Ya le puse bueno. el nombre, Sí. Hay que ver si están de acuerdo. Hay que ver. Hay que ver si hay, están que ver si hay consenso. No, sí, sí, sí. Lo presento. Presentero. Bueno, quiero dedicarle el tema de Nunca Voy a Olvidarte a todas las fanáticas de Cristian Castro. Y bueno, aprovechémoslo que está acá en Buenos Aires para poder escucharlo. Y sigamos escuchando. Está escuchando la voz. También en Uruguay, ¿eh? Sí, sí. Ah, la loquilla. La loquilla. Las abandonó nomás. Sí, bueno, también la extrañamos un montón a Jime y esperemos que vuelva pronto. Que la extrañamos nuestras cuando aventuras. Vuelva, para tiene que volver acá por algunos. Uh-huh. De cuestiones va a venir a la radio, así que uh-huh. Sí, tendría que aparecer, así que bueno, lo esperamos. Bueno, Nunca Voy a Olvidarte entonces para todo el fan club de Cristian. Más hermoso que vivirlo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Para mí no me importa. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Que te vuelvas loca y en mi cama amanecer. No pierda más el tiempo, vivamos el momento. Quiero sentir que yo sé que tú a mí también. Esto no es un delito, que tú estés conmigo. Ven y disfruta, solo se vive una vez. Y si no gusta, ¿qué? Y aquí estamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans con todo. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante. Y antes Frecuencia Retro, por supuesto. Con todo, muy buena selección la de Damián Espadea para hoy, ¿eh? Pero antes teníamos lo prometido es deuda, una nota internacional. En este caso vamos a hablar con Chowi, un artista venezolano que está triunfando en América, en toda América. Ahora está en Paraguay y muy pronto quizás esté también por acá, por Argentina. Lo esperamos. No. Hola, Chowi, te habla Nicolás de Frecuencia Show. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Todo bien? Un saludo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y feliz y contento de esta oportunidad por acá. Bueno, queremos antes que nada que te presentes un poco cómo empezó tu carrera. Sabemos que venís de raíces musicales y que empezaste desde muy chico. Contarle un poco a la gente cómo nace el proyecto Chowi. Y la verdad, pues, viste que mi papá es DJ Chowi, él fue el que hizo parte de los cuentos de la cripta con el gato volador y esas cosas. Sí. Y desde niño, pues, cuando yo lo vi ahí, pues siempre tuve esa chispa por la música, pues. Entonces, siempre tuve esa iniciativa y él me hizo grabar a los 9 años mi primer tema. Recuerdo que hice un grupo con mis hermanos y bien, normal, sabía algo infantil, pero bien, me sirvió de experiencia. Después me independicé y a los 15 años salí al ruedo prácticamente, empecé a grabar ya más profesional, empecé a grabar temas con mi papá que pegaron mucho en varios países de Latinoamérica, incluso España, fuimos a Suecia, ¿sabes? Con esos temas, Tabajo, En Cuatro, El Sobao, La Sandalia, La Sopa, muchos temas, hicimos muchos clásicos en el año 2017, 2008, por ahí no recuerdo bien. Y de ahí pues no me dedico más a la música. Muchas veces por Argentina, Buenos Aires, como Santa Fe, todo. Y me quedan muchos recuerdos lindos de mi parte, tengo de Argentina, me encanta, muy hermosa. Y como te dije, ahorita pues estoy solo y ando promocionando este nuevo tema, Niña Mala, que recién salió hace como 3 días y vamos bien, de a poco, tú sabes. Hiciste varios fit, hiciste también, ¿no? Varios fit. Sí, grabé con grupos de Colombia, con de Uruguay, de aquí de Paraguay, de Venezuela, en España. Grabamos con los Chiches, con los Diablitos, con Charlie Sosa, el de Uruguay, de Mayonesa. Grabamos aquí con varios modelos, con Cachiporro, un grupo paraguayo, con Curandero, varios grupos de acá. De Argentina, si no mal no recuerdo, grabamos también, pero en aquellos tiempos no me acuerdo muy bien, que imagínate, desde el año 2008, por ahí 2006, muchos años ya han pasado, pero fue una experiencia. Con Tiburón Valdés también hicimos un tuit por ahí, mucho grupo. Después participamos con Los Turros en Nene Malo, si no me equivoco, en el año 2010, por ahí, y así, más o menos. Estuvimos muy bien, solo que paramos un poco, mi papá empezó a hacer otras cosas, que eso yo me reía un poquito, pero después vino la pandemia y ahí sí me tranqué todo. Sí. Y ahora retomé otra vez. Y ahora estás en Paraguay, ¿no? Sí, ahora estoy en Paraguay. Así siempre ando viajando, como te dije, la última vez que estuve fue por Suecia, después Brasil y ahora estoy aquí. Siempre trabajando en la música. ¿Y cómo fue la experiencia en Suecia, un país complicado por ahí con el idioma? ¿Cómo te ubicaste allá en Suecia? Viste que más que todo para los latinos, obvio, ¿no? Obvio, también uno le encanta los suecos y eso, pero es otro mundo ya. Pero nosotros como pegamos mucho, también fuimos a Bolivia con el hasta abajo y eso, ¿no? Nos contratan por la gente latina, más que todo bolivianos, colombianos, también pegamos. Peruano, ecuatoriano, chileno. Entonces las giras más que todo eran para entornos latinos. E incluso cantamos así en varios lugares suecos. Y sí, hubo bien buena la actividad, pero por más que este es otro idioma, otro quilombo. Sí. Pero muy linda la experiencia de conocer nuevas culturas. El frío, Dios mío, que nos parece un frío de loco, pero muy lindo, muy, muy, muy, muy lindo recuerdo, muy buena experiencia. Ya he ido 3 veces a Suecia de gira, 3 veces. Claro, igual que en España. En Escandinavia hay una hay una comunidad latina importante, también en Noruega, que tenemos una oyente que es de allá, de Noruega, y ellos son, les gusta mucho este tipo de música, y bueno, por eso festejan que ustedes se acerquen hacia esos lugares, ¿no? Sí, claro, porque allá el latino siempre extraña sus raíces, ¿me entiendes? Entonces es lo más... se sienten como en casa por un momento, se sienten con su gente, su ambiente, ¿sabes? Esa farra, esa rumba, entonces es lindo compartir así. Pero muy linda esa experiencia, también estuvo por España. En España sí recorrimos mucho, Madrid, Barcelona, Valencia, muchos lugares, cuenta que no se me pasa por la mente, pero estuvimos compartiendo allá con muchos artistas españoles también. Muy linda experiencia, hace ya en el 2014 por ahí. Y ahora estás preparando tu material, ¿no? Estás, por ejemplo, Niña Mala, que es el sencillo, ¿no? Sí, ese es el sencillo. Tengo por ahí 5 más que voy a lanzar, voy a ver si lanzo cada mes y medio, ¿me entiendes? Después quiero primero esta, después con la otra y así, para no descuidar mi red ni nada, ¿sabes? Me estoy volviendo a activar de a poco puesta, pero se puede, obviamente. Y más que me ayuda la trayectoria que he tenido, entonces ahí vamos de a poco, queriendo ir con muchas ganas de Argentina. ¿Viste? Pero vamos a ver qué sale, vamos con toda la actitud, bueno, con todas las ganas. Hay que pedirle a Julio que te traiga para Argentina y vas a tener seguramente varios lugares para tocar aquí. Hay muchos allá hacíamos 6-7 shows por noche, recuerdo. Sí. Una locura. Pero muy lindo, me encanta, a mí me encanta esa locura. ¿Te gusta Argentina? Sí, me encanta, muy lindo. Bueno, acá en Argentina hay muchos venezolanos acá en Argentina. Muchos venezolanos. Sí, viste que cuando yo fui la última vez, casi como no está el problema de Venezuela con el poco de migración, pues casi el venezolano en sí casi nunca salía de su país. Después de eso fue que empezó a salir. Entonces, cuando yo iba, casi no había venezolano, nada de eso. Estaba muy poco. Por eso ahorita acá, sí sé que hay mucho por todos lados. Acá se hicieron populares los tequeños. Los tequeños, qué lindo. Ah, los tequeños, la arepa. La arepita, qué rica es la arepa. Se hicieron ya comidas típicas de la gente argentina también consume. Hay mucho delivery ahora, casa de comida de comida venezolana. Sí, es que no es por ser venezolano, pero la comida venezolana tiene un sazón muy rico. Sí, sí. Es muy sabroso. Sí. La arepa es exquisita. Sí, la arepita, el plátano frito, el sancochado, de todo, el tequeño, la empanada venezolana, que es diferente a la empanada de Argentina, claro, que es con la misma harina de la arepa. Muy rico. Y acá, viste, como vos estás en Paraguay, hoy el catering que nos traen acá, que nos trajeron hoy, sopa paraguaya. Mira vos. Ah, sopa paraguaya. Qué bueno, qué bueno. Vamos a pedir que nos traigan arepas. Claro. Sí, arepas. La arepa. No, la arepa es muy rica. Allá en Venezuela variamos la arepa con todos los rellenos que haya por existir, con carne, con queso, con huevo, con jamón, ahí se da solo con manteca, igual, ¿entiendes? Con una buena tacita de café, arepita y rico. Cuando vengas a la Argentina, te esperamos acá por la radio, y hacemos algún catering con comida venezolana, ¿o no? Claro que sí, con mucho gusto. Acá en la radio están, por ejemplo, las chicas del club de fan de Cristian Castro, que nos vinieron a visitar y le dijimos que también se hagan del club de fan de Chowi. Claro. Ah, claro. Mucho gusto, muchas gracias. Acá tienen el artista Chowi Argentina. Miren acá, quieren que sean también de fan de él. Sí. Claro. Así le canto Niña Mala. Ahí está, mirá. Sí. Claro, la promocional. Ahí le pueden buscar. En Paraguay están haciendo otra, están con un emprendimiento, ¿no? También en Paraguay. Sí, yo estoy con la música y eso, y mi papá también está aquí. Y él tiene una empresa de páginas web, tecnología y cosas así. Sí, sí. Entonces le amo muy bien. Claro. Pero yo igual sigo haciendo show todos los fines de semana, ¿sabes? El sábado, domingo. Mm. Este fin de semana también toco en otra ciudad y así, todos los fines de semana. Ese gira. Lo que estoy esperando para arrancar, como recién salió el tema, voy a ver si la otra semana, de hoy en 8 o de hoy en 15 más o menos, arranco la promoción por los canales nacionales de aquí y esas cosas, pues que es muy importante. Eso es lo que estoy cuadrando, las giras ya, y esas cosas, porque vivo un poquito alejado de la capital. ¿Estás lejos de Asunción? Quiero aprovechar. Como a 5 horas más o menos. Ajá. Ah, sí. Está retirado. ¿En qué ciudad vivís? Ahora estoy por Ciudad del Este. Ah, estás cerca, estás Argentina. Muy cerca de Argentina, haces un paso y ya. Claro, estás en Misiones. Sí, desde Puerto Iguazú, ¿no? Claro. Puerto Iguazú, sí, muy bien. Las cataratas también de Puerto Iguazú. Tenemos que ir a cataratas, sí, en breve. Sí, se ha dado lindo, ¿no? Sí. Bueno, Chowi, nos gustaría que le dediques un tema. ¿Qué tema querés dedicarle a tus fans que te están escuchando? No solamente en Argentina, sino también en distintos países, México, Paraguay, en Paraguay, también. Mucha audiencia que tenemos en Chile. En Chile. California, México. México. Guatemala. Ah, un saludo a toda esa gente hermosa y querida. Gracias por el apoyo. Vamos a ver, pues también quiero, se me puede ocurrir. ¿Será que le damos con la promocional? Claro, con sí. Niña Mala. Niña Mala. Claro, Niña Mala. Está buenísimo ese tema. ¿Quién es el autor del tema Niña Mala? Yo, viste que yo soy compositor, autor y productor musical. Prácticamente hago todo. Muy bueno el tema, y muy bueno. Así. Está buenísimo el tema, sí. Excelente. Muchas gracias. Dice así: es una niña mala, siempre que no se con ganas. La nena quiere romper la cama, pa' que la pegue contra la pared. Contra la pared, tiene un culito bonito, cuando yo lo veo se lo bendigo. Ay, muchacha, qué rico, cada que me ve toma lo que es castigo, cada que me ve. Y ahí vamos, ¿no? Muy bien, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, sí. Niña Mala. Que ese ese lo pongo trabajando como por 2 meses más o menos, porque saliera así, lindo, lindo, lindo. Muy bien. Bueno, te esperamos pronto entonces por aquí, cuando estés por aquí. Claro, sí. Te invitamos a que vengas a la radio. Y convocamos a todas las niñas malas de Argentina. Claro, que vengan a hacer. Claro que sí. Que vengan a hacer. Que diga, me confiesa tu pecado como si yo fuera un cura. Claro. Claro que sí, hermano. Con mucho gusto paso para allá, si Dios lo permite. Y allá vamos a improvisar, a cantar, a no sé, a interactuar, a regalar kepi, cualquier cosa para que la gente se anime más. Genio. Bueno, ¿y con qué tema? Ahora vamos a poner un tema, bueno, un tema del de tu discografía. Niña Mala. Vamos con Niña Mala. Vamos con Niña Mala, sí, sí. Entonces, dedícalo y ya nos vamos con el tema. Bueno, esta canción con todo el cariño para todas las niñas malas de Argentina, de Honduras, de Paraguay, de toda la gente que nos está escuchando. Gracias por el apoyo, espero que se suscriban en Instagram, YouTube, Facebook. Pasanos cómo serían tu Instagram y tus redes. Claro, y tu canal de YouTube también. Todo es Chowy Luna. Chowy es que es muy confuso. Chowy Luna. Así, Chowy Luna. Estoy ahí en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Todo como Chowy Luna, así. O sea que vos tomaste el nombre de tu papá, del DJ Chowy. Claro. Viste que antes de que yo naciera, él le decía, él se llama José Luis, entonces sí. A él le decía Chowy, porque él no sabía su nombre como DJ, y en aquellos tiempos eran los acetatos grandes, los discos grandes, que escrachaban, ¿se acuerdan? Sí, eso, los vinilos. Entonces siempre que él mezclaba el disco, hacía Chowy, entonces sí. De ahí le dijeron Chowy. Chowy. Sí, exacto, así Chowy, así como ese ruidito. Sí, y cuando le colocaron DJ Chowy por ese apodo, y yo como fui el mayor, lo heredaste. Colocaron Chowy y Luna, es mi nombre en serio y mi nombre artístico. Él me colocó con la intención de que yo fuera DJ o cantante desde que nací, como que me colocó para claro, eso. Entonces sos cantante desde la cuna, digamos. Exacto, ya saliste con los genes. Sí, tenía esa intención desde antes de que él naciera. Pero yo le agradezco, me encanta mi nombre, es único, obviamente. Sí, muy original, sí, muy original. Sí, muy original. Sí, original. Bueno, encanta. Nos vamos con Chowy Luna y Niña Mala, ¿eh? Niña Mala. Bueno, un gusto haber hablado con vos en esta tarde, y lo mejor, y cuando quieras te esperamos por acá. Claro que sí, muchas gracias. Saludo a Julio, si nos está escuchando por ahí. A Julio, sí, como no. Pronto, si Dios lo permite, estamos por allá con todo el flow, con todo el reggaetón. Viste que estoy haciendo una fusión. Hay que decirle a Julio que haga cuando vengas, que haga un evento y con comida venezolana, con los tequeños, claro, las arepas, sí. No. unos piscos, ¿no? Sí, pisco no puede faltar. Ah, no sé si tienes escuchado la cachapa, la arepa, el tequeño. La cachapa también es muy famosa. Sí, sí, sí. Y viste que por ahí estoy armando un disco yo a veces hago un show de reggaetón con vallenato, o sea, mezclo el reggaetón con el sentimiento del vallenato. Entonces estoy haciendo un disco de los clásicos del vallenato, así como cuando hizo Luis Miguel todos los clásicos, Charlie Sá, ¿recuerdas? Sí, que lo puse en una versión mejor. Bueno, yo estoy haciéndolo con una versión de reggaetón, pero con el mismo sentimiento del vallenato, obviamente cantado a mi manera, pero con el mismo acordeón y todo, pero con la base de reggaetón, más movida, más alegre, pero con el mismo sentimiento. Entonces también venimos con esa sorpresita por ahí, estamos mandando a hacer los arreglos en Colombia, antes más los vamos a hacer que sean de su raíz, y aquí le ponemos el reggaetón. Entonces pronto vamos a salir con eso, porque a la gente le encaja mucho esa fusión de reggaetón con vallenato. Y nos, como loco, entonces, y nos vas a dar la primicia. Nos vas a dar la primicia. Claro que sí, claro que sí. Ahí estamos, vamos a grabar unos 5 temas clásicos. Cuando arranquemos con el primero, vamos con el primero y así sucesivamente. ¿Está ahí? Y lo vamos a lanzar acá. Claro que sí. Vamos todos. Mucho gusto. Bueno, hermano, muchas gracias. Dios lo bendiga. Y pronto, si Dios quiere, por allá entonces. Y gracias a todos los oyentes. Espero se suscriban, sigan, apoyen. Y que eso es gratis, eso es fácil y eso es bueno. Y estamos esperándolo. Un abrazo grande. Igual, hermanito. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones, Chowi. Amén. Dale, igual. Chao, güey. Me confiesas tus pecados como si yo fuera un cura. Que te portan mal siempre cuando está oscura. Lo que me gusta es que tú siempre pecas conmigo. Eres una niña mala y quieres castigo. Que la pegue contra la pared. Que le haga duro porque el cabrón que ella tuvo nunca se lo hizo con mujer. Es que voy a quitar la bebé. Es una niña mala, siempre que lo hace con ganas. La nena quiere romper la cama, pa' que la pegue contra la pared. Castigo y yo le digo, toma castigo. Dame castigo. Toma castigo, ey. Ese culito no es mío. Pero cada que me llama yo lo hago. Y con el lado a lado, tú me tienes alborotado. Imaginándome cosas que no se han inventado. Es que tú eres otra cosa, súper poderosa. Y en la cama te vuelve una diosa. Y eso me encanta cuando te me pega y te sube la falda. Ey, todo se me levanta. No te hagas la buena que tú no eres una santa. Temblar. Contigo activo mi instinto animal. Eres bellaquita, yo más. Y dale, suéltate. Que todo un perreo contra la pared. Ay, dale, atrévete. Que esta noche, baby, es de TVT. Pa' recortar otra vez. Esa bellaquera contra la pared. Ay, dale, atrévete. Que tú eres bandida y lo sabes. Todos los que esperaban. Hey, yeah, yeah, yeah. Ya el beat sube pa' que suene happy, happy. Que pa' nosotros esto es fácil. Si el music, we make music. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bueno, muy linda la nota con Chowi y gracias a las chicas de Nunca Voy a Olvidarte que pasaron por acá desde Varela, desde Uruguay, desde Azul, desde todos lados, ¿eh? Y que prometieron hacer algo con Chowi, así que las vamos a postular para el club de fan de Chowi en Argentina. Sí, por supuesto. Y agradecer, ya que también hablamos de, antes que nada, de Montevideo. Ajá. Bueno, muy interesante la nueva asunción del ministro de Economía, dos ministros de Economía en un mes. La superjura lo denominan, la superjura de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Así que a la salida de los funcionarios, algunos fueron increpados porque hay varios manifestantes. Así que están con todo. Vamos a... ¿Ya llegó el momento o no? Sí, pero antes, bueno, quería agradecer, pero no encuentro la gacetilla, a la gente de Uruguay que nos premia a Gastón y a mí con Estrella del Sur 2022. Así bueno, que pronto vamos a tener novedades y lo vamos a compartir con todos ustedes. Qué bueno. Hace la gente de Montevideo, porque Uruguay, sí. De Uruguay para el mundo. Bueno, y vamos a ir a conocer Montevideo. Yo no conozco Montevideo, voy a ir a conocer Montevideo. Por supuesto. Llegó el momento. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro.

cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Bueno, se espera que para esta noche haya medidas, ¿no? Por parte del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Algunas que tienen que ver más que nada con el campo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos que, manifestantes que están muy exaltados, ¿eh? Mucha gente, y lógicamente que la gente no da más ya, entonces pide acción, ¿no? Por parte de los gobernantes. Dicen que en un ratito estaría hablando todo el equipo de Massa, ¿sí? Sí, se rodea de un equipo, bueno, lógicamente de gente muy ligada a él, como sí. Matías Tomborini del Frente Renovador. Creo que acá, bueno, va a tener como un amplio margen para que él se pueda mover fácilmente. De Mendiguren va a Producción, claro, que sí. Era el ex presidente del Banco Vice durante la época de Duarte, ¿no? Exacto. Pero bueno, es del Frente Renovador, es todo de su partido, el partido que él conformó junto a Labaña hace ya unos años, y con el cual compitió también por las presidenciales, que no le fue tan bien. Pero bueno, asume un rol fuerte en el gobierno hoy el Frente Renovador, con varias figuras. Creo que, bueno, es un manotazo de ahogado que necesitaba. Yo creo que es como dijo uno de los seguidores de Massa, que dijo, le tocó a Alberto. Alberto, el equipo le fue mal. Le tocó a Cristina, le fue pésimo. Y ahora le toca a la tercer parte de la coalición, que es el Frente Renovador. La cara visible es Massa, el líder del Frente Renovador es Massa, y obviamente que Massa, si le sale bien, esto lo posiciona como un candidato para el 2023. No, presidenciable. Bueno, estamos con Frecuencia Retro especial duetos, con los fits, como se dice ahora, y empezamos con un grupo, con un dueto increíble, Mick Jagger y David Bowie. Exacto, excelente. Excelente dueto de allá de los 80, ¿no? Y ahora vamos a escuchar otro dueto, en este caso Freddie Mercury. Es una soprano impresionante, Montserrat Caballé. Hicieron un temazo. Lo escuchamos. Thank you. this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hay veces no sé. I want all the world to see. Instinto me guió. Miracle sensation, my guiding inspiration. Para el mundo, Vox FM 102.9. Mandando tu audio de voz a la voz para la última hora que se viene con todo. 11-6400-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. pedí a tu artista y tema favorito que va a sonar en la última hora. Vamos a ver quién arranca hoy Frecuencia Fans, ¿eh? Enseguida nos vamos a enterar. Así que empezá a votar por tus artistas y temas favoritos. Bueno, mucho revuelo con Wanda Nara y con Mauro Icardi. ¿Por qué? Porque él sacó de su Instagram la única foto que le quedaba apasionados, la última foto que él había subido apasionados. No se sabe si la archivó o si la sacó. Y Wanda posteó hace unas horas una foto en malla, en Teresa, y ella sale hermosa, hermosa, divina. Nada que ver a las fotos que publicaron hace una semana los paparazzi. Sí, se la sacaron a ella en Ibiza. Claro. Pero ahora posteó una. Igual, que la está verdad que todo esto es 10 kilos menos. La verdad que no sé cómo la gente puede estar atrás de lo que hacen Wanda Nara y Icardi. La verdad, ¿quién les interesa? Bueno, y Wanda también criticó a la China Suárez. ¿Por qué? Porque la China salió comiendo una pizza en un posteo que hizo. A propósito. A propósito. Que después ella puede comer pizza que no le hace nada. Exacto. La China es un sí, palo. No tiene celo. No sé si todos tienen. Todos tenemos. Pero a ella la mataron, parece, con la foto, ¿no? Sí. Es que, bueno, ella utiliza ahí un tema de los filtros y, bueno. Hay muchos famosos que usan exceso de filtros. Demasiado. Están con los filtros de Instagram que después los ves en vivo y en directo y no son ellos. Mucho photoshopeo. Sí, mucha euforia en la Casa Rosada, parece una cancha de fútbol. Sí, no sé, que quieren festejar. No sé en qué están festejando. Vamos a un dueto inolvidable, un dueto latino, un dueto bien salsero, que lo interpretan Celia Cruz y Vicentico, de los Fabulosos Cadillac. Este Vasos Vacíos, que es icónico, Sí, un tema del recuerdo. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, wow. Tal vez lo puedas entender. Te entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada. Juego, a mí siempre me Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. ¡Hey! Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Está grave la cosa, ¿eh? Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Seguimos recorriendo estos retros inolvidables, estos fit duetos que marcaron también un hito, ¿no? Una por ejemplo, época. Escuchar a Montserrat Caballé con Freddie Mercury, una combinación espectacular, ¿no? Sí, igual que Mick Jagger y David Bowie, sí. La verdad que artistas que dejaron su huella y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Algunos post-mortem, otros siguen vigentes como Mick Jagger. Celebridades. Es un genio. Si querés votar a tu artista y tema favorito, te quedan unos minutitos nada más. Muy poquito. 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Esperamos tu audio de voz en la Vox. Y ahora tenemos otro dueto que tiene que ver con lo nacional. En este caso con el rock nacional. Virus, una de las bandas más emblemáticas, y su tema, Luna de Miel en la Mano, emblemático tema, uh-huh. Hicieron un feat con Ale Sergi, ¿no? De Miranda. Y está muy bueno. Y los dos son así, tienen un estilo muy parecido. Medio... Miranda y Virus son como, viste, tienen ese glam del rock. Sí. Que pasa el tiempo y... Ese rock psicodélico. Y se van mimetizando de banda en banda. En este caso parece, viste, que fueran... Hijos de Virus. Uh-huh. Los escuchamos. We'll be right back. mundo. Vox FM 102.9. No se adaptan al frío, muy bueno. Otro dueto increíble, este de Fito y Sabina. Increíble. Increíble. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo, así que vamos a ver cómo viene el panorama climático. El clima en el país, bueno, veremos qué pasa de acá en adelante. Todo queda en manos de este nuevo superministro de la Nación, al que le dieron como una ficha, ¿no? Apostaron una ficha por él. Comentario de Javier Milei cuando designaron a Massa: el piñazo es inexorable, dijo. Así que sí, si lo dice Milei, hasta ahora todo lo que dijo se viene cumpliendo. Vamos a ver. Bueno, para mañana jueves en la provincia de Buenos Aires vamos a tener una máxima de 15 grados, una mínima de 4, con cielo algo nublado, ratos de sol y nubes. Algo fresquito. El viernes totalmente soleado, 16 grados de máxima, 7 grados de mínima, un día relativamente otoñal. El sábado vamos a tener una temperatura de 16 grados, 9 grados de mínima, con cielo algo parcialmente nublado. El domingo un poquito más fresco, 13 grados de máxima, 7 grados de mínima. Va a estar algo nublado, con rato de sol y nubes. Y se esperan lluvias para lunes y martes de la próxima semana en Capital y Gran Buenos Aires y ciertos lugares de la provincia de Buenos Aires. Lluvioso el panorama. Bueno, hasta acá hemos llegado. Y ahora nos dejamos en la compañía de Frecuencia Fans, que hoy abre Il Volo. Il Volo. Así que la gente de Il Volo, expectante, especialmente en Bransen. La comunidad Il Volover en Argentina. Il Volover, una comunidad impresionante. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A Vicky. Vicky and Sweet, siempre. Nosotros siempre trajo cosas muy ricas hoy. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. A la gente de Nunca Voy a Olvidarte, que siempre están. A Julio Benavides, gracias por la onda de siempre. A vos, Gastón, por supuesto, como siempre. Y a todos ustedes, que los invitamos la semana que viene a que nos acompañen, como siempre. Exacto. Un saludo a Graciela, que nos escucha siempre. También a Cintia. A Margarita, a Luis, a todos los que están del otro lado. A Claudio y familia también. A Claudio también. Y familia, sí, no nos olvidemos de ellos. Uh-huh. Hay más gente que me dijo, pero ahora me olvidé, que le mandemos saludos. Porque nos escucha mucha gente. Sí, mucha gente. Y no todos por ahí mandan. Bueno, a la gente de Bransen, a los clubes de fans unidos por la música. Bueno, a todos, nos vemos la semana que viene, como siempre, a partir de las 5 de la tarde en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.